Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, las 9:01 en la República Argentina. Una mañana que hay que disfrutar urgente y rápido, entonces lo que te digo, feliz San Cayetano para todos. Desde el año 1671, estamos festejando San Cayetano, el día del patrono del trabajo y del pan. Espero que ande todo lindo, con un saludo enorme para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en 25, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en Roque Pérez, compartiendo esta mañana en vivo de la 106, aquí juntos en la radio. Las 9:02, ya te cuento en instantes cómo está el tiempo. Espero que ande todo más que lindo, compartiendo esta mañana espectacular en este San Cayetano. ¿Tenés que pedir algo? Bueno, pedilo hoy, a San Cayetano de Tienes, precisamente. Después vamos a estar compartiendo un poquito de la historia de San Cayetano, este santo proclamado por el Papa Clemente X. Compartiendo esta mañana con vos, claro, comunicados al 2345-651479. 2345-651479. 23-45-65-14-79. Mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada. Las 9:03. Qué lindo. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la 106. Mañana que vivimos juntos aquí en la radio. Lindo. WhatsApp, acuérdate, 23-45-65-14-79, 23-45-65-14-79. Jornada espectacular hasta dentro de un rato. Ahora después te cuento. Mientras tanto, celebremos, dale. Segundo a segundo, también en WhatsApp, 23-45-65-14-79. El WhatsApp de la radio también, para compartir audio, texto, foto, video. Mañana divina que estamos compartiendo con vos. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora te lo cuento. Nos vamos a compartir las farmacias de turno aquí en la 106. Meta pa'lante en este 7 de agosto, compartiendo también la mañana en vivo a través de el Facebook, facebook.com/la106, twitter.com/la106 o @la106 también, allí en los dos, tanto en Twitter como en el Facebook, @la106, ¿sí? Ahí vamos. ¿Vamos a la farmacia? Vale, neta. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, nos presenta la farmacia de turno para este lunes 7 en Saladillo, Farmacia Manzano. En 25 de mayo de turno hoy, Farmacia San Roque. En Roque Pérez de turno hoy, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear de turno hoy, Farmacia Solé. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. No vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Números de la suerte de el día sábado 5 de agosto. Vamos en la primera, Nacional 2750, Provincia de Buenos Aires 2310. Matutina, Nacional 9424, Provincia de Buenos Aires 6135. Vespertina 9890, Provincia de Buenos Aires 6692. Nocturna Nacional 0658, Provincia de Buenos Aires 3842. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados con una mínima de 15. Brecha ínfima, la mínima brecha posible allí entre la máxima y la mínima, pero para la mañana, mañana y tarde, porque la mínima para esta noche va a ser de 11 grados. Así que allí estamos. Esperamos para hoy una probabilidad del 66% de lluvia. Fresco, más fresco que ayer, algunos pocos chaparrones o tormentas temprano, luego chaparroncitos y tormentas. Para esta noche, 11 de mínima con 70% de probabilidad de precipitaciones. Viento del sureste durante toda la jornada, que va a estar rondando entre los 18 y 11 kilómetros por hora. Para mañana martes esperamos una máxima de 15 grados, sensación térmica de 13, intervalos de nubes y de sol, bastante ventoso mañana, Ráfagas de viento que se van a sentir hasta los 30 kilómetros por hora durante todo el día, con una mínima de 6. Para el miércoles 9 de agosto esperamos una máxima de 17, con una mínima de 12. Miércoles que viene seguidito, van tres miércoles ya con neblinas, nubosidad de baja altura para el miércoles. Y esta neblina parece que va a desembocar otra vez en lluvia para el jueves, pero todavía es tendencia, nublado con posibilidad de chaparrones o tormentas, luego algunos chaparrones y tormentas durante todo el día, Durante la jornada 62% y durante la noche 76%. Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. La temperatura 12 grados, la humedad 99%. La presión realmente muy baja, 1012.2 milibares. Sensación térmica de 12 grados y viento del este a 5 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Vamos a algunos títulos del fin de semana del diario La Mañana. Germán Gorosito asumió el frente de la selección sub-15 de Saladillo, acompañado por Juan Pilili y Juanchi Quiñones. Denuncian falta de alimentos en el hospital de Riestra, pidieron ayuda a Cáritas. Cristina miente y obstaculiza para volver al poder, una entrevista exclusiva al jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña. En 25 de mayo el gobierno respaldará la equinoterapia. Sesionó ayer el Consejo Deliberante Juvenil, pide un... sesionó ayer por el viernes, Soterramiento peatonal en la 205. En las elecciones, partidos federales alternativa, dijo Jaime Alper. ¿Qué más? 25ños pidieron por la aparición de Santiago Maldonado, reclaman que Bullrich o Macri informen sobre el joven desaparecido en Chubut. El Endurance Mundial se presentó en Saladillo con diferentes pruebas. Lili se jubiló como director, el CFR Saladillo es mi vida, mi casa. Denuncian que en el hogar de Díaz se malversaron fondos los concejales del Frente para la Victoria, 25ños. Acuerdo con políticas educativas, Nación financiará invernáculos en el vivero de Cazón. Palinqueo tiene cultura de la mentira. Landaburu muy crítico, dice el diario La Mañana. Comienza torneo clausura de fútbol en Saladillo con el auspicio de Oxilobo. Comenzó ayer. Riestra perdió. Argentinos quiere sumar en Madariaga. Los títulos de etapa de hoy del diario La Mañana, que nos llevan a la música de Crystal Waters aquí en la 106. Esto se llama Gypsy Woman. Dale. Mientras muerdo el limón de un gin tónico usado, peligrosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco. Un deseo que pido siempre que pase un tren, que me lave el auto, por ejemplo, a ver, y te lo vamos a cumplir al deseo, ¿eh? Si el deseo tuyo es que te lave el auto, te lo vamos a cumplir, pero de una. Sí, señor. ¿Cómo? Simplemente tenés que mandar un mensajito al 2345-651479 que diga quiero Lucas. Así de fácil. Te podemos llegar a cumplir el deseo, ¿eh? Ahí está Carlitos Mendoza junto a todo el staff de Lucas en colectora Ruta 205 y López Serrano. Mandanos un quiero Lucas con tu nombre y ciudad. También te vamos a cumplir el deseo de recargarte el matafuego de tu auto. Si mandás un mensajito al 2345-651479, podés salir sorteado, ¿eh? Y quién te dice, te cargas el matafuegos de tu auto. Ahí está, quiero Unimat con tu nombre y ciudad. Nos vamos a repasar alguna info también en esta mañana de la 106, como para ir dándose cuenta. Digo, si tenías alguna duda de quién es quién, ¿no? En los diarios. Bueno, a ver. El cuñado de Devido, que está por el tema de la corrupción en la aduana, que cayó, ¿no? Cayó el cuñado de Devido, que era uno de los prófugos más buscados. Está en 6 tapas de diarios porteños. Fíjate cuáles son los diarios que no hablan de la corrupción en la aduana. Digo, para que te des cuenta, ¿para qué lado patean, no? Página 12. Por supuesto no va a hablar, lo están protegiendo a Julio Devido. Tampoco habla Ámbito Financiero, que también patea para el mismo arco. Y el tercero es Crónica. Son los 3 diarios que patean para el mismo arco, ¿no? No voy a decir cuál. Pero el cuñado de Devido, 6 tapas tiene destacadas hoy, entre los cuales faltan, por supuesto, Página 12, que no habla de los amigos, Ámbito tampoco y Crónica tampoco. Bueno, a ver, seguimos con más en esta mañana de la 106, compartiendo este día, esta info, esta data aquí en la radio. Más información que vamos a ir compartiendo de a poquito con algunas tapas también. Y nosotros que seguimos con un poquito más de música, ¿te parece? ¿Sí? O tapas. A ver. Lunes de hallados y buscados. Clarín, Lación y Razón destacan en las tapas que la policía detuvo a Alejandro Minichelli, que estaba prófugo hacía 9 meses. Página 12 se pregunta dónde está Santiago Maldonado, el joven que es buscado hace casi una semana en Chubut. Para completar el temario, la campaña electoral se cuela en los títulos insignia de los ámbitos Financiero y Crónica, y Venezuela ocupa un espacio en todas las tapas porteñas. Y en un ratito los vamos a estar compartiendo, ¿te parece? Mientras tanto, música aquí en la radio con Luismi Meta. Esto se llama Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Será lo que soñamos. nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos deja, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón. Dejan, te llevo a escuchar música. Luis Miguel, si nos dejan. Bueno, no es excepción, ¿eh? Extra, El País y el Mundo también tiene en la tapa de Debido, salvo Crónica, Ámbito Financiero y fundamentalmente Página 12, que es el más amigo. Ninguno de esos tiene en la tapa al cuñado de Debido, sí lo tiene el resto, como por ejemplo Extra, El País y el Mundo, porque fue la noticia del momento, ¿no? Salvo para Página 12, Crónica y Ámbito Financiero, son un grupete de amigos. Cae el cuñado de Debido, prófugo desde octubre, es el destacado de Extra, El País y el Mundo. La policía bonaerense detuvo anoche a Claudio Minichelli, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por parte de la Justicia Penal Económica. La detención se produjo en Chapadmalal y estaba solo, según Cristian Ritondo. Mundial de Atletismo, Ruggeri en los 400 metros con vallas. Las ventas minoristas cayeron 1,6% según el informe de CAME. El Pato Silva se coronó en los 1000 kilómetros. El chaqueño en dupla con Tomás Catalán Magni se llevó la carrera especial por los 80 años del turismo carretera. Macri, la misma pasión que se pone en el TC y en el Autódromo Porteño, el presidente aseguró que el gobierno pone la misma pasión en el país que tienen quienes siguen las carreras. En Venezuela, la rebelión militar contra Maduro deja 2 muertos en un cuartel, está en la tapa también de Extra, El País y el Mundo. El presidente bolivariano dijo ayer que un grupo mercenario intentó asaltar un fuerte para dirigir desde allí una rebelión contra el gobierno. Fue derrotado y la operación dejó 2 fallecidos, 1 herido y 7 detenidos. Qué parecido al gen de Chávez. Chávez arranca así, tal cual, como pasó en el levantamiento. Si mirás el comandante, lo vas a ver clarito eso. Dolor en Lomas de Zamora, sepultaron a Anaí Benítez y detuvieron a otro hombre. Los títulos de etapa de El País y el Mundo en Extra, junto a la mexicana Lila Downs, que presenta su disco Salón, Lágrimas y Deseo. Vamos a seguir con un poquito de música. Esto es Buenos Tiempos, aquí en la 106, con Chic. Qué lindo. Estamos compartiendo con vos esta mañana juntos aquí en la radio en este lunes 7 de agosto de este 2017 con música, con data, con info. Dale, vamos.

cuídate. Tu vista es uno de tus más preciados sentidos. Hacé una consulta a tiempo. Doctor Luciano Savioni, médico especialista universitario en oftalmología, cirugía refractiva, cataratas, cirugía vítreo-retinal y más. Médico del servicio de retina del Hospital Santa Lucía. Doctor Luciano Savioni, Posadas 3281. Consultas y reservas 02344-454011. Saladillo. Maderera Albanesi tiene todo lo que buscas. Maderas duras y blandas, molduras de pino y salínea, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y también flotantes. Cortes a medida de chapas y perfiles. Entregamos en el día en Roque Pérez, Maderera Albanesi. Pedinos presupuesto de jueves a sábados, plan a hora 12. Estamos en Albanesi 70 a Roque Pérez. Llámanos al 491-267 y 1547-2595. Escribinos, maderera@albanesi.com. En agosto, encontrá en Ringieri los regalos más modernos para ellos. Que aprender sea también un juego. Celular de Huawei, más smartwatch, 2.799 pesos al contado o 14 cuotas de 289 pesos. Además, podés pagar hasta en 24 cuotas con tu crédito personal para que le digas sí a eso que más le gusta. Ringieri, nos une la confianza. Ofertas y promociones sujetas a verificación crediticia, varias hasta el 15 del 8 del 17. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, defensa personal, infantiles, juveniles y adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30, sábados, desde las 14, Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. La música de la 106. Llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. 106. Estamos en las 9:34. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Bueno, después del fin de semana seguramente hay información para compartir. Contanos. Bueno, sí. Primeramente, bueno, el día sábado, en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas, se toma conocimiento de un hecho delictivo en la estación de servicio de la ruta 205 y Frochan de este medio, denunciado por el ciudadano Centurión Alejandro, oriundo de la localidad de Bolívar. Uh-huh. Este mismo aludía de que dos sujetos de sexo masculino lo habrían apuntado con arma de fuego en inmediaciones de la estación de servicio en cuestión y sustraído una suma importante de dinero, la cual hasta el momento no se ha podido establecer, como así también algunos cheques, dándose la fuga del lugar en un vehículo Chevrolet Aveo, color gris. Atento a la información y los datos vertidos por este señor, se efectúa un operativo cerrojo, el cual da como resultado la detención de uno de los malvivientes que tripulaba el rodado Chevrolet Aveo, color gris, en la localidad de inmediación a la localidad del Carril. Hecho el operativo cerrojo con personal de destacamento del Carril al mando del oficial inspector Tenaglia. En virtud de ello, se traslada a la persona hasta la dependencia policial a efectuar los recaudos legales. Se inician las actuaciones por robo calificado con la aprehensión de un ciudadano de apellido García Aníbal, argentino de unos 34-35 años de edad, domiciliado en la localidad de Granbur, quedando a disposición de la justicia del doctor Sarramoni, quien interviene en la causa hasta el día de la fecha. Asimismo, se secuestra el rodado en cuestión y algunos elementos de prueba que hacen a la causa. No así el dinero y demás, que se presume que fue entregado a alguna otra persona que se dio la fuga en otro rodado. Uh-huh. En virtud de ello, se sigue la investigación y se trata de establecer el resto de la autoridad de la banda, lo cual que no se descartan nuevos procedimientos a posteriori, ¿no? Claro, ahí está. ¿Más información ahí, Mauricio? Sí, con respecto a lo que es tránsito y demás, se llevó a cabo una detención de una persona por infracciones reiteradas de tránsito a disposición de y orden de la jueza de faltas local, uh-huh. La doctora Marile Curto. Uh-huh. En virtud de ello, la persona permanece en esta seccional hasta que cumpla la condena en cuestión. Uh-huh. Referente a los operativos, se están llevando a cabo operativos conjuntamente con policía local, ahora que está al mando del comisario inspector Lacunza. Sí. Se están llevando a cabo en partes del centro y en las afueras también. Y bueno, con respecto a lo que es la operatividad de nocturnidad, bueno, salió como resultado alguna contravención por ebriedad de disturbio, que es lo que más o menos se viene llevando a cabo semanalmente, ¿no? Y en horas de la noche, el día de ayer, un llamado a los bomberos, bueno, que si bien nosotros tomamos también el llamado por un incendio que se llevó a cabo en las inmediaciones donde era la productora de los globos, uh-huh. cita allá en la ruta 205, yendo para el lado del viaje. Uh-huh. Bueno, ahí nosotros, si bien intervenimos, más intervino patrulla rural, que es lo que le corresponde por jurisdicción, ¿no? Claro, exactamente. ¿Hay más información? Por ahora nada más, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego. No hay problema. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, contándonos cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Y agrego yo el video del incendio que habla Mauricio Contini, que subimos anoche a las 10 de la noche, que ya tiene casi 3.000 reproducciones. Lo podés ver en www.la106.com. Un incendio realmente enorme que tuvo lugar ayer ahí en inmediaciones de lo que era la planta de los globos, que por lo que sabemos hay mucho material combustible y biocombustible por allí, lo cual generó mucha cantidad de viajes de los bomberos para poder sofocar este tremendo incendio de gran tamaño, precisamente por la cantidad de elementos combustibles que había por allí, ¿no? Tremendo. El fuego se veía desde varios kilómetros, ¿eh? Realmente en la noche estaba muy clarita ayer, se veía desde muy lejos esta lengua de fuego que tenía lugar allí en cercanías, pegadito a lo que era la planta de los globos. Hacemos el cierre, dale. Esta es la 106. Siempre una canción. Getting in tune, the music's played by the madman forever.

Estamos escuchando a Weekend, esto se llama Secrets. A 6 minutos de las 10 de la mañana repasamos el título más importante de cada uno de los matutinos. La Nación, que dice: cayó el cuñado de Devido acusado de lavado de dinero. Y contrabando en la aduana también, ¿eh? Es el destacado del diario La Nación. Cayó el cuñado de Devido acusado de lavado de dinero y contrabando en la aduana. El cronista destaca: sin incertidumbre electoral, el crédito personal exhibe un aumento anual del 55%. Crónica, que no habla de Minichelli en su tapa, está dedicada a San Cayetano. En tanto que Olé titula: gorro, bandera, hincha. Ahí está Gallardo en la tapa de Olé. El diario Página 12 tampoco habla de Minichelli, y sí, una nota de el chico desaparecido firmada por el mismísimo Perro Berbisky. Ámbito financiero tampoco habla de Minichelli, habla de semana decisiva para la elección clave en la provincia de Buenos Aires. El título destacado de Clarín, a media página: detienen al cuñado de Devido, prófugo desde hacía 9 meses. Diario Popular, que titula: creen que Anaí estuvo cautiva en un galpón de la reserva. Ahí, hasta ahí llegamos con los títulos y las tapas destacadas en la jornada de hoy, en esta mañana de este lunes 7 de agosto de este 2017, recordando, por supuesto, que hoy es el día de San Cayetano. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106, cuando faltan nada menos que 4 minutos para las 10. Estás con doble chance, con el regalo de Lucars y de Unimat hasta las 10. Pausa muy chiquitita, volvemos enseguida con más. Ya viene el móvil dulce aquí a la 106. Vale, volvemos. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención, papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Ilea, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril.